Para Salta, cable color, frecuencia número 9. Y para internet a través de Westrine. Llegan por primera vez Mil y los presentamos. Ellos son Candela y Tony. Cargado de ilusiones, yo me fui dejando mil promesas para ti, para que yo al volver te dé todo mi ser. Hoy ha pasado el tiempo, ya lo ves, me encuentro solo y triste otra vez. Solo tengo el recuerdo de ese bello momento. Se me hace muy difícil olvidar, extraño con nostalgia a mi hogar. No hago más que llorar, quiero volver a empezar. Como quisiera volver a ver mi tierra otra vez. Como quisiera volver a ver mi tierra otra vez. Aunque no tenga trabajo, aunque no tenga un amigo, aunque no tenga un amor a mi lado, yo solo quiero volver. Aunque no tenga trabajo, aunque no tenga un amigo, aunque no tenga un amor. Oh. solita me la han dejado. Pobrecita yegua vieja, ya no tiene su caballo. Pobrecita yegua vieja, solita me la han dejado. Pobrecita yegua vieja, ya no tiene su caballo. Estamos, ¿eh? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo anda Candela? Así es. Muy bien, qué gustazo, qué gustazo. Un gusto estar por primera vez aquí en tu programa, la verdad, muy lindo. Uh-huh. Gracias a la producción también y a vos, ¿no? Gracias por la oportunidad y por el espacio. No, gracias a ustedes por haber confiado en nuestro programa, por haberse comunicado para estar presentes aquí y difundir su música, que también lo están haciendo en esta nueva etapa. Antes era Candela y la Magia del Norte, ahora es Candela y Tony, ¿no? Así es. Sí, ahora hemos empezado un nuevo proyecto, ¿no? Con Tony. Claro, hicimos una fusión. Claro, con una combinación perfecta. Claro. Yo estaba en California. En California, exactamente. Claro. Sí. Y bueno, ella era la Magia del Norte y hace 2 años que estamos juntos. Ajá. Y trabajamos y dándole con todo para la gente. Bueno, usted lo dijo, la fusión perfecta, porque han combinado la voz tan joven, Candela, y la suya con tanta trayectoria, ¿no? Claro. Claro que sí, una trayectoria tremenda, 30 años ya de música, así que estamos ahí disfrutando los dos y pasándole bomba. Ahí me dice Armando atrás, está viejito, ya. ¿Es así o no? ¿Sí o no? Bueno. Los años pasan, ¿eh? Los años para pasan. Todos. Bueno, sí, para mí también ya van pasando, para todos. Para todos. Para estas chicas que tengo, para las mujeres que tengo alrededor no pasan nunca, ¿no? La mujer nunca se dice la edad ni nunca se menciona. Hablando de... ¿Qué dice ahí el...? Bueno, Candela y Tony por primera vez en nuestro programa presentando este gran repertorio de la mano de Gabo Sonidos. Ya en la parte final, tienen muchísimo seguramente para recorrer, ya han estado en varios lugares y nosotros siempre aprovechamos para dialogar y ver fotos de lo que es Candela y Tony actualmente, así que le vamos a ir pidiendo a Joaquín Gonza que nos muestre la foto. Ustedes me van describiendo qué es eso, ¿eh? Dale, ahí está, entonces vamos viendo de a poquito todas las imágenes de Candela y Tony, por ejemplo, la presentación, ¿no? De lo que es su disco, así es la placa, en donde van presentando todo su material. Ahí está toda la banda. ¿Quiénes son? ¿Podemos nombrarlos, Tony, de a poquito? Ahí está. Díganme, cuéntenme. A los chicos. Le cuesta hablar a Candela, me parece. Me hace acordar a Gisela, de agrupación mía, que hablaba sí, poquito también, ¿se acuerda? Tímida, ¿eh? Tímida. Sí. Bueno, le presento a mi hermana, la bajista Agustina. Ajá. Ahí está Agustina. El tecladista, Iván. Sí. Iván. Percusionista, ahí. Esteban, mi otro hermano, acá el timbaletero, Ezequiel. Ajá. Todo en familia. Y sí, todos somos familia. Y el mi primo, ajá, Francisco, ahí está Emanuel, ajá, y mi papá. Y mi tío que está ahí, bueno, que siempre nos hace el aguante, así que todos somos familia. O sea que si algún hombre quiere salir con las chicas, Armando, tiene que hablar primero con usted y después pasar por toda la familia. Está bien custodiada. Tiene que pasar por la banda. ¿Eh? Ah, bueno, listo, directamente nadie se puede hacer el loco tan fácil acá. Bueno, estamos viendo más fotos. Eso fue en Nortevisión Satelital, ¿no? En Transas TV. Ahí estamos viendo más fotos de Candela y Tony. ¿En qué radio fue esto? Identidad. La 103.3 estuvieron ahí presentándose también. Junto con Eli, ¿no? Sí, con Eli Vargas. ¿Podemos mandar un saludito? Bien, al micrófono, por favor. Un saludito para Cucho de Barrio La Madrid, que está cumpliendo años y está viendo la tele y la está pasando bomba. Bueno, ahí van todos los saluditos entonces. Seguimos recorriendo fotos, ahí están en familia, ¿no? Los muchachos. Eso fue para el Día de la Madre. ¿Qué es esto? ¿En grabación? Estábamos grabando. Ahí estaban en grabación, perfecto. Esta sos vos, este es un recuerdo. Esta sos vos, chiquita, desde, ¿no? Desde niña comenzando, ¿eh? ¿No? ¿Cuántos años tenías ahí? Cinco. Sí, en Perú. Estamos. ¿Cuántos años acá en Argentina ya? Bueno, especialmente en Salta y en Argentina, que se han venido de Perú. ¿Cuánto hace que están? Cinco años, ¿no? Cinco años, ¿no? Acá. Cinco. Antes fueron a la orquesta Caribán también, ¿no? ¿Puede ser? ¿La Caribán era? Antes de Candel. La Caribán. Perfecto, bien ahí. Han pasado muchísimos grupos entonces de la mano. ¿Y cómo fue esto de decidir? Bueno, tenemos que pasarle un micrófono a Armando un poquito para que cuente, que está aportando ahí atrás, o que se acerque desde ahí. ¿Cuánto tiempo ya en la música, Armando? Bueno, yo ya tengo mucho tiempo en la música. Ajá. Quiero saludar a todos los amigos que están ahí en sus casitas. Mis hijos, mis sobrinos, todo en familia, como dijo Candela. Ajá. Los amigos de Pastrana. Acá también el manager Héctor Méndez, Benjamín Méndez. A la familia Méndez. El amigo Esteban, también que es cantante. Ya bien. La próxima vez lo vamos a tener acá en el escenario. Así que bueno, nosotros ya tenemos tiempo acá con el amigo Tony. Y bueno, los muchachos están aprendiendo bastante, así que ellos nos están dando clases también. Porque la verdad que ahora lo moderno es muy diferente, ¿no?, a todo lo que veníamos. Claro. Siempre la tecnología y los gustos de la música. Nosotros, la verdad que estamos haciendo una cosa muy diferente a lo que se viene escuchando. Espero que le guste a la gente, ¿no? También hacemos toda clase de música. Estamos ya en fiestas privadas. Te voy a pasar los numeritos. Y, para contrataciones, Facebook, cuénteme todo para que quiera tener a Candela. 387-155-3528-82. O si no, pueden visitar en la página de Candela y la Magia del Norte. Ajá. Ahí estamos también para que nos contacten cualquier cosita que ustedes quieran. De ahí me robé todas las fotos. Anduve revolviendo en el Facebook y de Candela y la Magia del Norte. Escarbando. Sí, yo me meto ahí y digo a ver qué saco de acá. Como y eso es lo que encontré. Investigando. Sí, todo. Sí, me gusta andar por los Facebook dando vueltas. Bueno, ¿Qué tenemos para agregar de lo que se queda de acá hasta fin de año? Porque seguramente se viene la etapa más fuerte de trabajo y usted, Tony, va a estar en todos los escenarios, ¿no? Seguro que sí, estamos en eso. Ya tenemos algunas fiestas, cenas, fiestas privadas. Estamos en la cena de los abogados, vamos a estar en la cena de la UNSA. Y bueno, tenemos fiestas de Urcupiña todavía sí, hay. Sí, quedando fiestas todavía de Urcupiña. Sí, todo el año, todo sí, el año es Urcupiña. Ya se hizo, ya se hace todo el año. Claro. Todo el año fiestas de Urcupiña. Sí. Y saludo, bueno, a la colectividad boliviana. Trabajando a full y esperando que el verano se nos dé también a nosotros para ir a las carpas, para irse a Cafayate. Obviamente no tenía trae suerte. A San Carlos. A San Carlos. Así que también estuvimos el año pasado todo el carnaval ahí en San Carlos, así que capaz que estemos nuevamente con ellos ahí. Muy bien. Trabajando. Perfecto. Como le decía, este programa trae suerte. Desde hoy hasta fin de año seguramente van a estar sonando junto a nosotros, así que bienvenidos al programa, gracias por confiar en Movida Norteña Producciones y Movida Norteña TV. Nosotros de a poquito ya vamos despidiendo, cerrando este programa, Mili, y hay gente que mandaba mensajes, hay gente, ¿no?, que mandaba mensajes, vamos a hacerlo ahí leído rápido. Hola amigos de Movida Norteña, está buenísimo el programa, saludos para Candy y Tony, para Candela y Tony, perdón, muchos éxitos. Hola, soy Susana, quiero participar, la gente de Cerrillos que siempre se está comunicando con nosotros. Eli, que le manda saludos a su hijo Leo y Denis, quiere participar también por las entradas, así que por las entradas nos vamos a comunicar de manera privada por los números para comunicarles quiénes fueron los ganadores, ¿eh? Sí, de manera privada esta noche al 421-4199, 421-42 08 teníamos comunicación telefónica, hay un ganador ahí, me dice el nombre de Ramiro. Carlos Vilca, 634, se ganó la entrada automáticamente, nos dejó su celular y lo vamos a llamar, lo vamos a mandar un mensajito seguramente para que sepa cómo tiene que hacer. Van directamente a Carpa el Gaucho, La Florida, a la boletería y el monito Chuchuy los espera con Flor de Lirio, con muchísimos grupos más que te contábamos, mañana de 16 a 03, entrada gratis de 16 a 18 horas en Carpa el Gaucho, La Florida. Muy pronto las cámaras de Movida Norteña TV van a estar ahí. En ese lugar, en la carpa. Obviamente, para bailar con toda la familia y viendo un poquito lo que es la carpa también, cómo es, ¿no? Los domingos de carpa ahí. Así que vamos a estar. Mientras tanto, nosotros nos vamos despidiendo. Obviamente, yo agradeciendo a New Movement Florida 223, como siempre, Galería Paseo Peatonal, el vestidito de este Animal Print hermoso que me vistieron en este sábado, programa número 16 de Movida Norteña. Así que agradezco ahí a Susana, como siempre, toda la buena predisposición en New Moon, Florida 223. ¿Por qué la me hace la vueltita? No, no, rey, no sea así, rey. Vamos dando la vueltita, a ver ahí. No llegó justo a tomarla, no tienen que ir de vuelta. De nuevo, repita porque nos quedamos sin tiempo, rey, Nos van a echar del aire. Florida 223, Galería Paseo Peatonal. Le mando un saludo muy, pero muy especial a la familia Méndez Magno. Un placer encontrarlos acá, la verdad que los conozco desde la infancia. Bien. Con Benja éramos compañeros del Jardín de Infante, imagínate los años. ¿Cuán? Así que un saludo enorme para ellos y bueno, agradecer a toda la gente. Nosotros nos encontramos el próximo sábado acá por TV2 Salta. Sí, así será. Entonces vamos a agradecer a Mils Hernández que estuvo trabajando en la recepción acá en Rivadavia 550, a Ramiro Bogado en la producción de piso, a Jorge Mamanía, a Sergio Chicho Ibaigorri en las cámaras, Javier Valle en las cámaras de exteriores, Joaquín Gonza, nuestro Switch Master. Al lado, nuestras secretarias promotoras. Secretarias promotoras, por un lado Polita, por el otro lado Cintia y nuestras bailarinas Rocío y Fernanda. Sí, a ella le gusta que le digan Rochi, no Rocío, Rochi. Y a Fernanda, que van a despedirse bailando con el grupo. Gracias a todos. El programa 16 lo revivís en YouTube y a través de Westream. Gracias a la gente que mandó SMS, WhatsApp, mensaje de texto, que estuvo en el Twitter, en el Facebook y que confía desde Salta Cable Color, desde Internet y desde el aire, Mili. Ahí está, nos vamos despidiendo. Sí. Se quedan ustedes con buena música, con Candela y Tony cerrando el programa. Ya se viene Jorge Oliver con Entre Columnas, Candela y Tony en vivo. Nos despedimos hasta el sábado que viene a las 6 de la tarde con Guanabara y Grupo Panda. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Chau, nos vemos! ¡Chau! ¡Chau!